una ley para que todos puedan hablar y también para que todos se puedan informar, comprendiendo la información, no lo que alguien quiere que se sepa, sino realmente todo lo que sucede, para que cada ciudadano pueda formar su propia opinión. Es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas, para que entonces ese ciudadano decida, él pueda decidir a qué Dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta. En definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento.